los dos. Volando, volando, siempre arriba, siempre arriba. Nunca un amigo abandonaremos. Juntos podremos romper un iceberg. Unamos nuestras manos, combatamos al mal que nos persigue. Fuego, destrucción, el mundo puede ser una ruina, no lo podemos permitir. Fuego, destrucción, a nuestros enemigos hay que vencer, luchando hasta el final. Fuego, destrucción, la paz.